trabajo y la continuidad laboral de 209 familias. Ayer fue la cuarta audiencia donde la empresa Kimberly anunció el cierre y solamente ofrece un plan de retiro voluntario y donde incrementaría un 50% más los conceptos de antigüedad para el CAL. Nosotros lo rechazamos definitivamente. Hoy estamos reclamando que el Ministerio de Producción, la Secretaría de Trabajo, tome cartas en el asunto y brinde la herramienta necesaria para que se abra una mesa de trabajo por la inmediata.